Loco, cuerdo o cuerdo loco, se preguntarán por qué escribí este poco. Poco de infección para el sistema, veneno puro para aquel que cargue un emblema. Loco, cuerdo o cuerdo loco, se preguntarán por qué escribí este poco. Poco de infección para el sistema, veneno puro para aquel que cargue un emblema. Porque se necesita inspiración para iniciar con una canción. Exploto contra inmundo sistema Babilón en esta ocasión. Con estilo libre, sin ninguna cadena que me ate o deje que me pisen. Solo con la bendición del más alto y supremo Rastafari, ya el león de los cielos. Si escuchas mis palabras ya sabrás lo que siento. Es puro rencor, lo evito pero no puedo. Es que la Babilón te ofrece puro veneno. Después te ofende si no consumes de ello. Yo no cargo armas, más defiendo a mi pueblo. No hablo por hablar, te darás cuenta de ello. Voy, no voy, a que no me la creen. Cuando llega el Rastafari, todos se echan a correr. Y es que tienen miedo, mira, de ser enjuiciados. Palabras sinceras no duelen, pero arden, hermano. Palabras sinceras no duelen, pero arden, hermano. O cuerdo loco, se preguntarán por qué escribí este poco. Foco de infección para el sistema, veneno puro para aquel que cargue un emblema. Loco, cuerdo o cuerdo loco, se preguntarán por qué escribí este poco. Foco de infección para el sistema, veneno puro para aquel que cargue un emblema. ¿Quieres que te rime de violencia en el gueto? Escucha lo que te traigo, mira, voy en este tema bien discreto. Acá porque el barrio anda caliente, mira que mira, andan matando en el barrio mucha gente. En la noche aquí suenan los balazos, ey, eso no son cohetes, crees que yo soy tarado, ando caminando en la jungla Babilón. Policía no sirven de nada, solo inculcan más temor. Y hoy yo quisiera que acabara la violencia, que se dispararan palabras y no tontas metralletas. Al parecer aquí nadie tiene paciencia, por andar desesperados es que bala le atraviesa. Y es que no quisiera yo rimar más de violencia, sin embargo seguimos viviendo dentro de la misma mierda. Así es que sigo desesperado en el camino, mirada de jaguar es la que tiro. Mira y sigo impulsado por mi hierba, que aunque no la consuma sé lo que ella representa. En la familia mira lo que me ha impulsado, junto con otros hermanos mira lo que me ha mantenido aquí parado. A pesar de tanta bala y tanta crítica, de ella he recibido la lírica. Quien se la hacía ya, Rastafari, mira, calma mis sentimientos. Por eso mira, yo digo, en este tema bien discreto. Porque tanta la policía, mira, que es corrupta. Pero si lo dices, más abundan queriéndose vengar. Escucha lo que traigo, mira, acá en la jungla Rastafari, de la hoja santa y la old school de esta tierra.